Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. En la casa estudio estamos nuevamente. Un saludo afectuoso a toda la gente que se está incorporando al Face Live. Y un saludo también a las nuevas cuñas que esta semana se estrenaron. Así que un aplauso para Jano, que se auspició con estas cuñas. Primero que todo, no es mi voz. No es mi voz. No, obviamente no es tu voz, Jano, claramente está establecido. Pero primero que todo, y antes de partir, saludo afectuosamente a quien me acompaña. Bueno, a quienes nos acompañan en la tarde del día de hoy. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, estoy muy bien, gracias. Contenta de hacer un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda en esta séptima temporada. Eso parece mentira, ¿no? Pero séptima temporada de Cerro a la Izquierda. Pasó rápido el tiempo. Sí, ha pasado rápido el tiempo. Sí. Bueno, variopinto, como le gusta decir a Jano, se viene el programa el día de hoy. Tenemos bastantes temas de contingencia, temas que pasaron acá en la zona últimamente, que ha estado bastante atareado, así que interesante discusión. De hecho, desde ya, el Face Live con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter y obviamente a través de nuestro Facebook pueden ir opinando, pueden ir contándonos un poco. Para hacerle un resumen, el día de hoy vamos a hablar acerca de los últimos sucesos asociados a tornados que hubieron en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Concepción y en la comuna de Los Ángeles, y así como también hablar un poco de algunos cierres, en este caso de medios, amigos, aliados, como es la radio Lorenzo Arenas. Esos son algunos de los temas que vamos a hablar el día de hoy acá en Cerro a la Izquierda. Obviamente el debate, como siempre, en nuestras redes sociales. Así es. Partimos con una canción. Partimos entonces con una canción y al regreso vamos de lleno con el debate y obviamente atento a las redes sociales, que hoy día vamos a tratar de hacer más interactiva la cosa. Así que vamos y volvemos. Yeah. se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Cerro a la izquierda, volvemos al segundo bloque, bueno, primer bloque en realidad inicial de la conversa acá en Cerro a la Izquierda, como siempre en 107.7, Radio Voz de la Mujer. Primer bloque, se me olvidó saludar a nuestros medios amigos, obviamente, Resumen, Radio Bucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, la localidad cercana a Cabrero, Radio Valentín FM en Ranguelmo, en la comuna de Cobelemu. Y obviamente a nuestros nuevos medios también, que también se nos van sumando, como es la Radio Equilibrio, y en este momento se me fue el nombre, pero que también está en Esperanza de Equilibrio, y que también se incorporó recientemente a nuestras transmisiones acá de Cerro a la Izquierda. Entonces partimos directamente con el tema que nos convoca el primer bloque, que tiene que ver con los tornados y los fenómenos climáticos que hubieron el día jueves y viernes recién pasado en la zona, y que llamaron bastante la atención tanto por la magnitud del daño como también por los efectos que ha generado en la comuna de Concepción y también en la comuna de Talcahuano y en Los Ángeles específicamente. Sí, así es. Bueno, fueron... Primero, una de las cosas que yo considero más sorprendente es que este fenómeno se dé y que no exista memoria de que se había dado en otras oportunidades en Chile. Porque en primer momento, cuando el tornado... luego de pasar el tornado por Los Ángeles empiezan como que esto es algo particular, que nunca se había dado antes en Chile, y ahí ya partimos mal, porque no era así. Sí. Y además pasa esta cuestión de que al día siguiente pasa algo similar en Talcahuano y Concepción, y supuestamente son fenómenos tan escasos, tan particulares en esta zona, en este hemisferio, que no debería haber sido así, o no se esperaba por lo menos que fuera así. Es como... si tuviéramos un terremoto de magnitud gigantesca en el sur y otro en el norte inmediatamente. Sí, es algo que es particular, que dio mucha... dio harto que hablar desde ese punto de vista. Y si vamos desgranando un poco el choclo, como se dice coloquialmente, sí. Partamos por Los Ángeles, que fue lo primero que pasó. El día jueves. Bueno... En las horas de la tarde comenzamos a enterarnos por las redes sociales, por la televisión también, porque pasó inmediatamente a la televisión la noticia, la información. Nos enteramos de que en Los Ángeles pasa un tornado. Lo que fue llamado tornado, ciclón, huracán, tuvo muchos nombres, ahora sabemos que es un tornado. Y también nos enteramos de que había dejado bastantes daños. Y que habían pasado cosas bastante increíbles, como por ejemplo que levantó un camión tres cuartos con el chofer dentro. Sí. O también que se llevó gran cantidad de techos, hubo gran voladura de techos en Los Ángeles. y que el fenómeno se pudo fotografiar, grabar, existieron videos. Exacto. Y eso también permite que la información circule muy rápido, ¿cierto? Porque hubo bastantes videos en las redes sociales, unos mucho más impresionantes que otros. Exacto. Y también pudimos observar cómo el mismo tornado avanzó por la ciudad, filmado con mucha paciencia por la gente, esperando en el fondo lo que estaba pasando. Y yo tuve el fin de semana que viajar hacia la zona y pasé por Los Ángeles. Eso te quiero consultar, ¿cómo viste el impacto de la comuna de Los Ángeles, en los sectores donde pasó este tornado? Mira, yo pasé por uno de los sectores, no recorrí Los Ángeles, pero sí tuve un poco de... logré percibir algo de lo que había pasado. De cierta manera, yo estaba un poco desconfiada con lo que nos presentaban los medios de comunicación, porque en general los medios de comunicación de masa son bastante morbosos, entonces siempre creo que seleccionan las peores imágenes para presentarlas. Y tienden a inflar la información. Paquete de papas fritas, alguna. Sí, noticia. Pero esta vez quedé sorprendida porque realmente lo que estaban mostrando, las imágenes que se estaban viendo son así. Yo pasé por una de las avenidas de Los Ángeles que estaba cortada y efectivamente los postes de la luz estaban en el suelo. Pasé también por una villa donde los techos de las casas, en algunas casas lisa y llanamente habían desaparecido, y también casas que partes de ellas habían desaparecido también. Sí. Yo observé una casa que le faltaban dos murallas del segundo piso y el techo. Entonces, es bastante impresionante. Lo otro que me llamó mucho la atención es que estaban los militares en la calle. Estaban ya los militares en la calle, habían y mucho carabineros, sí, por todas partes. Luego yo me regresé el día domingo, esto fue el día sábado, el día domingo ya estaba abierta esta avenida que les hablo, que tenía estos problemas con los postes de la luz, de alumbrado público, y también había muchísimos carabineros en la calle, en sectores. Yo no sé cuál era el objetivo de tanto carabinero en la calle, porque en el fondo estaban como dando vueltas, resguardando algo. Esa sensación que se genera con esto como de inseguridad, como que casi que me van a venir a robar después de, claro, la de que emergencia. Pasó el tornado. Claro, además me van a venir a saquear, una cosa así, porque en realidad no entendí muy bien la función de los carabineros, porque no estaban haciendo nada. La gente estaba reparando sus casas como podía, estaban prendiendo nylon, tratando de hacer algo, pero eso era la gente, no tenía nada que ver con la fuerza pública, ni tampoco, creo, yo no sé bien, me dijeron que los militares en algunos casos estaban prestando ese tipo de ayuda. Estaban prestando básicamente la remoción de escombros y del tema de los techos, por lo menos en el caso de Talcahuano fue así, por las imágenes que yo pude ver. Claro. Lo que sí llamó la atención, tomando en cuenta lo que tú hablabas, Angel, en el inicio, con que en un inicio esta noticia se tomó como un hecho aislado, y en Chile hay registros de tornados, de hecho... por lo menos tomando la prensa, hay un antecedente en Concepción, por ejemplo, en el año 1934, que pasó un tornado acá en Concepción y generó también bastante daño. Sí. En el caso de Valdivia, también en el siglo XIX, también hay antecedentes. Entonces no es un fenómeno que no se haya dado nunca en la historia de Chile, sino que se ha dado. El sí. tema es que no se da con tanta periodicidad como se dan otros fenómenos en Chile, como los terremotos, como los tsunamis, que lamentablemente hemos sido testigos de su impacto. Claro. ¿Aló? ¿Se escucha mi voz? Sí. Un poco sí. lejos. Bueno, estoy lejos del micrófono. Trataré de proyectarla. Bueno, saludando a toda la gente que nos está escuchando, primero que todo. Se te olvidó decir a la gente que nos escucha en Spotify, Nelson. Ah, otra sí. plataforma en la que estamos presentes. Oye, bueno, ustedes decían, no es un fenómeno nuevo. Lo que sabemos es que en Los Ángeles hubo un tornado. Eso está clarísimo, fue un tornado. En Talcahuano fueron trombas marinas, que Exacto. no es precisamente lo mismo. Y en Concepción no se sabe si fue un tornado o alguna... tenía un nombre. Era como una célula de tormenta. Célula tormentosa. Célula tormentosa. Eso. Las trombas marinas en Chile son habituales, no son tan comunes, son habituales. Ocurren obviamente porque tenemos una gran costa, las trombas se forman en el mar. Exacto. Y tienden a morir un par de... casi al tocar tierra, y rara vez siguen avanzando por tierra y no duran más de un par de kilómetros. El proceso se da en contexto de tormenta. Claro, y generalmente ocurren en el primer frente de mal tiempo de la temporada, porque todavía existen masas de aire caliente que quedan del verano y chocan con esta gran masa de aire frío, y esa diferencia como de presión atmosférica es la que genera estos fenómenos. De hecho, en Penco hubo una tromba marina hace un par de años. En Tomé también. Sí. En Puerto Saavedra, donde yo vivía allá, también hubo una tromba. Vale. Y una en la quinta región, que no recuerdo la comunidad. Uh-huh. Ya voy a tratar de hacerla corta porque uh-huh. mi voz se escucha horrible. Uh-huh. Trombas marinas hay, han habido. El fenómeno de los tornados sí es algo nuevo. No sé si habían registros de un tornado propiamente tal. Sí, hay que sí. establecer. Hay gente que ya... y de las cuales me incluyo, aún pese a que me faltan muchos antecedentes, de asumir esto como un fenómeno asociado al cambio climático y a todos los nuevos efectos que se están produciendo en distintos lugares del mundo. No hay información todavía muy reciente como para poder afirmar eso, pero dada la evidencia y todos los fenómenos que están ocurriendo, es como una posibilidad bastante grande. Sí, de hecho estaba revisando la prensa y hay varios meteorólogos, sobre todo hay, que hablan que hay antecedentes de tornados, sobre todo en la zona de Concepción en el año 1934. Ese es sí. como el que se asocia a que un fenómeno muy parecido al que ocurrió estos días. Claro, en Concepción estamos lejos para que haya una tromba. Exacto. Y también existen registros en Valdivia, como dijo Nelson, en Carelmapu, en San Carlos, en exacto. Chillán. Exacto. Es un fenómeno escaso, pero no que no haya existido antes, que no haya registros antes. Pero si ustedes ven como la periodicidad, o sea, son bastante distantes, no es algo que ocurra tan frecuentemente como decía Nelson. Y dos días seguidos igual es raro. Claro. Ahora, como tú dices, todavía, y bueno, y ese es uno de los temas que vamos a tratar, todavía no, o sea, ya no se supo qué es lo que pasó en Concepción. No se pudo determinar si era un tornado o una célula tormentosa. Se sabe que lo de Talcahuano fue efectivamente una tromba. Y claro, lo que tú dices es que normalmente duran poco las trombas al salir del mar, se establece así, pero tienen esta característica de que en algunas ocasiones, excepcionalmente, pasa lo que pasó en Talcahuano esta vez, que avanzó por tierra. Y además tienen un riesgo asociado, que es que sueltan el agua de una sola vez y eso causa aún más destrucción, ¿cierto? Bueno, la gente que nos está viendo en el Face Live podría comentarnos cuáles fueron sus sensaciones estos días, sobre todo la gente de la zona de Concepción o de la región del Biobío. ¿Dónde lo pilló este fenómeno y qué le parece la discusión que se ha dado en torno a tanto a ubicarlo en como tornado, no tornado, tromba? Pero por otro lado, la discusión que yo creo que también es súper pertinente hacerla y que tiene que ver con la prevención de riesgos. Sí. ¿En Chile estamos preparados para prevenir o para anticiparnos a estos fenómenos? Por lo que es claramente, por lo que vimos en el fenómeno en sí de estos tornados, claramente la respuesta fue tardía. O sea, no hubo un sistema de alerta temprana o de alerta temprana para anticiparse a lo que venía. De hecho, un tema que apareció bastante en la discusión tiene que ver con que Chile no cuenta con radares meteorológicos. En general, Chile no cuenta con prevención de riesgo de desastre. O sea, eso se ha estudiado en el último tiempo, se ha conversado un poco de eso, pero en general Chile reacciona ante el desastre, reacciona frente ya a los fenómenos ocurridos. Y lo que tú dices es cierto, o sea, una de las cosas que, o sea, uno de los temas que se abren con respecto luego de estos fenómenos es justamente conversar sobre qué tipo de tecnología existe en Chile para poder preparar a la gente con algún tiempo de anticipación. De hecho, yo leí en alguna parte que los geofísicos de la Universidad de Concepción acá decían que con radares meteorológicos se podía incluso anticipar con horas fenómenos como este. Es decir, dar un aviso, una alerta temprana a las personas para que logren trasladarse a lugares seguros es posible. También para que puedan, suspender las clases o tomar cierto resguardo es posible. Solamente que no existen estos tipos de radares meteorológicos en Chile. Una de las cosas que pasó dentro de este contexto informativo es que Iván Torres, el meteorólogo del TVN, emplazó al presidente Piñera por lo que había ocurrido y le dice: presidente, con el cambio climático debemos acostumbrarnos a estos eventos extremos que cada vez serán más frecuentes. Nuestro país necesita radares meteorológicos para alertar a la población de fenómenos adversos que ponen en riesgo la vida y las pertenencias de las personas. Y eso tuvo harta repercusión, porque como Iván Torres, alguien que es bastante conocido, mediática. Sí, repercusión mediática, porque pone en la palestra y le deja claro a harta gente, porque como tiene hartos seguidores y tiene tele, tiene pantalla, bueno, ¿cierto? Deja claro que existen estos radares meteorológicos y deja en evidencia también que esta cuestión podría haberse evitado y que en el futuro, si es que sucede un fenómeno de estas mismas características, con este mismo tipo de consecuencias, con gente damnificada, incluso con una muerte, va a ser exclusivamente responsabilidad de no contar con estos sistemas, porque contando con estos sistemas estas cuestiones se pueden evitar, claro. Es mucho más fácil, o sea, eso sí es una política de prevención, uh-huh, y no de actuar sobre la emergencia. Sí. Bueno, de hecho, pensándolo a nivel, bueno, un tema de la institución, el Estado, cómo se hace cargo. Claro. Pero por otro lado, me llamó mucho la atención en este contexto, porque terremoto, tsunami, uno en Chile, el habitante común, chileno común, tiene, sí, por lo menos recuerdos de por lo menos un suceso de este tipo que le haya pasado mientras él vive. Sí. En este caso me llamó la atención que había mucho desconocimiento respecto, sí, del tema. De hecho, a modo personal a mí me pasó también, que también desconocía el impacto de este tema y mucha gente no sabía qué hacer y muchas veces se tomaban decisiones equivocadas en torno porque no sabían qué es lo que era. Sí. Y básicamente eso tiene que ver con la falta de canales de información, en este caso, que haya la ciudadanía para poder visualizar estos fenómenos. Es un tema también ahí, yo creo que hay que ponerle el punto que es justamente vinculado a lo que tú hablabas en un inicio, la falta de tanto de formación como de preparación de Chile frente a desastres naturales. Y esto ya es una respuesta y un proceso que se ha dado hasta con los terremotos, que tenemos experiencia de sobra, sí, se sigue dando. La falta, sí, de los malos canales de información, las malas coordinaciones que se generan en el instante que se da la emergencia. Sobre todo pensando en las fichas que se hicieron, las FIBE, que son las fichas de emergencia, uh-huh, que hubo muchos problemas el fin de semana en su aplicación. Claro. Que fue mucha gente que no había aplicado fichas anteriormente. Claro. Y generó retraso o que tuvieron que ir 10 veces o 3 veces a la misma casa a encuestarla. Y eso te genera, eso te habla de una mala coordinación. Claro que sí, porque eso también deja una sensación en las personas afectadas de inseguridad y de, chuta, ¿quién me va a ayudar si ni siquiera pueden hacer esta pega, que es la preliminar, de ahí a que me llegue? Claro, ayuda. Ni siquiera saben contar cuántos somos los damnificados, me, claro, van a ayudar. Como esa es la reflexión que te, sí, queda dando vuelta. Bueno, y esto ha pasado, imagínate con este proceso, este fenómeno que fue dañino, pero no tan de tan impacto como han sido otros en Chile. Sí. Imagínate los otros contextos, cómo habrá sido este tema de eso, ¿no? Me imagino yo el incendio de 2017, por ejemplo. Oh, claro, eso. El incendio forestal, que fue, sí, enorme, de una gran envergadura, muchos territorios afectados. La coordinación ahí también muchas veces se dio sobrepasada por la falta de previsión. Sí, pues lo conversamos en su momento en Cerro a la Izquierda. No existía preparación, no había... las instituciones en general no sabían cómo enfrentar la emergencia. Y bueno, y ahora también queda en evidencia cuando las propias oficinas de emergencia no saben de qué fenómeno se trata y plantean que hubo una tromba en Coihueco, en Coyipulli, cuando es imposible que se dé. O sea, ya... Es que a eso estábamos más acostumbrados. Claro, estábamos más acostumbrados, pero que lo diga la oficina de emergencia es difícil, o sea, eso ya hay que poner atención. Que claro, me confunda yo, que se confunda un periodista. Que yo se... me puedo confundir, pero claro, la idea es que la institución, ojalá no. Claro, la idea es que no se confundieran, ¿cierto? Porque se supone que son expertos en esto. Y hay que también dejar claro que no solo el fenómeno se dio en Talcahuano, en Coihueco y en Los Ángeles, también se vio afectado otras comunas. Yungay, Coihueco, San Carlos, el Araucanía, Coyipulli, Coelemu, nos enteramos, sí, por el mismo Gama, que ahora, sí, está trabajando justamente en la emergencia, en dar respuesta a la emergencia. Se produjo otras más personas damnificadas y otro tipo de necesidades también surgieron. Y no necesariamente porque pasó un tornado, sino que porque las lluvias y el viento fueron tan fuertes que igual dejaron, no era necesario que pasara un tornado, sino que también dejaron, causaban estragos. Ahora, de lo que viene hacia adelante, hay que tener atención en cómo de ahora en adelante se va a poder enfrentar el suplir la necesidad de las personas afectadas. Porque siempre recordemos que todavía hay personas que estamos en el 2019 y que todavía están en la reconstrucción del 2010 del terremoto. Sí. Todavía están en ese proceso. Bueno, y en el norte todavía están con el tema del 2014, por ejemplo, claro, o el 2015, los aluviones. Sí, así es. Entonces, ahora hay que poner atención justamente en esto. Bueno, yo creo que hay que recordar que los damnificados, bueno, son más de 100 casas en Los Ángeles, son como 20 y tantas personas heridas. En Talcahuano, desafortunadamente, hubo una persona que falleció en la calle, que murió aplastada por un contenedor. Que igual es bastante impresionante que un contenedor vuele y aplaste a una persona. Y todavía yo creo que se están, o sea, se dice que más o menos 400 viviendas están con daños, pero todavía no se tienen como las cifras tan cerradas y oficiales, porque por lo mismo que tú dices, que no se tiene... Hay retraso en la aplicación de las fichas de emergencia. Claro, entonces todavía no se puede decir que es exactamente esa cantidad, pero es un aproximado. Yo creo que una de las cosas que más he escuchado en estos días es que la gente quedó impactada con el daño que tuvo el mall del Trébol acá en Concepción, por ejemplo. Porque es un lugar donde pasa mucho tráfico. Ahora en Rengo con Freire también hubieron bastantes daños en los techos, sí, y voladura de bastantes cosas. De hecho, yo fui testigo, o sea, pasé al rato después de que pasó este fenómeno. Sí, yo igual. Y fue bastante impresionante ver la catástrofe y el daño que generó. Bueno, de hecho aquí cerca, en Maquena, varias casas se vinieron abajo, en Maquena con Aníbal Pinto. Uh-huh. Y bueno, y ahí también uno dice el desconocimiento que tenemos del cómo actuar en esta situación. O sea, a mí no se me ocurriría ir a darme una vuelta al centro por un terremoto. Claro. Pero sí fui, tenía una hora médico, un control, y fui y pasé por el centro comprando unos materiales para mi hijo, para el jardín, y caminando entre medio de todos los vidrios quebrados, y cuando miraba para arriba decía, chuta, esta cuestión está que se cae, pero andaba, el centro estaba lleno, como de si hecho, no hubiera pasado nada. Y en ese momento en que yo estaba en el centro, se hizo el llamado a cerrar todos los locales del centro y las tiendas. Recién a eso de las 8 de la tarde se cerró todo el centro. Y era riesgoso caminar por el centro porque habían cuestiones que estaban a medio caer y todo. Y están así como que no se sabe qué hacer, que la gente, yo fui igual para allá, y de hecho iba a salir con mi hijo, menos mal lo dejé en la casa, porque es como, ya pasó un tornado, pero como que no lográis dimensionar. No hay dimensión del daño y del fenómeno. O sea, yo por ejemplo volví a mi pega, me despacharon, porque dije, estaba cortada la luz, estaba la clima, me tuve que venir. Sí, pero a mí no se me ocurría ir a trabajar después de un terremoto. Como, claro, como... Y eso tiene que ver con el nivel un poco de conocimiento e información que tienes con respecto a los fenómenos. Sí, por eso lo digo, pues, porque no sé, pues, yo estoy segura que tampoco hubiese puesto al trabajo después de un terremoto. No, pues no vuelvo. Nunca. Entonces, pero es porque no tenemos la información, y porque la información no fue clara tampoco. Pasaron hartas horas, y esto pasó alrededor de las 2 acá en Concepción. A las 2, sí. Y recién a las 8 se cerraron los locales del centro. Entonces fueron 6 horas de estar viendo qué hacer. ¿Qué fue? Claro. Segundo, ¿qué es lo que amerita? Sí. Bueno, y como para ir cerrando el tema, que yo le pondría ojo al proceso de reconstrucción que viene ahora, y al tema de la cuantificación de los daños. Yo creo que ese es un tema que normalmente a los medios se les va, normalmente se centran más en el hecho nomás que pasó, pero no tanto en lo que pasa después. Yo creo que eso hay que ponerle ojo, sobre todo en zonas donde hay mucha vulnerabilidad social y territorios donde se generó este fenómeno, y que también tienen bastante más carencias de las que tienen otros barrios. Entonces hay que ponerle ojo a eso. Bueno, hoy día vamos a hacer un hito interfase, como le llaman por ahí. Es una sección, en este caso, que nuestro amigo y compa de Cerro a la Izquierda, Yerko, la preparó con bastante cariño, y que tiene que ver con explicar ciertos fenómenos en 3 minutos. Sí. Eso es lo que viene ahora, así que vamos a darle el pase a nuestro amigo Yerko con la nueva sección de Cerro a la Izquierda. Te lo explicamos en 3 minutos. Buenas tardes, amigos y amigas de Cerro a la Izquierda. Soy Yerko Aravena y esta es la sección Te lo cuento en 3 minutos. Acá hablaremos de historia, cultura y actualidad en breves resúmenes con sus temas de interés. El día de hoy hablaremos de El Pan Escolar de Concepción y El Tiempo Corre Desde Ahora Ya. El sistema educacional chileno surgió pocas décadas después de la independencia y el impulso de la República. Sin embargo, al poco tiempo el Estado chileno tuvo que afrontar la realidad. La asistencia de los niños era irregular, y uno de los principales motivos era la extrema pobreza en la que vivía la clase trabajadora. Ya para inicios del siglo XX, los conflictos sociales se volvían más agudos. El proceso de instauración capitalista inició décadas antes y aumentó considerablemente la pobreza urbana. En dicho contexto, niños y niñas se veían obligados a emplear diversas formas de sobrevivencia, incluidos el sometimiento al trabajo precario o convertidos en vagabundos o limosneros. En fin, diversos niños tenían que luchar por el pan de cada día, lo que los alejaba de las escuelas. Por lo mismo, la médica Eloísa Díaz publicaba en 1906 que la alimentación infantil era determinante si se quería incorporar y mantener a los niños dentro del sistema escolar, sopesando en parte las lamentables condiciones de vida en las que vivían, que eran además por todos conocidas, no era nada nuevo. Y no solo eso, era fundamental también, pues la miseria que se vivía en los hogares chilenos afectaba también la salud de los niños, reflejado en los altos índices de mortalidad infantil en aquella época. La historiadora Laura Benedetti destaca que, dado la indiferencia del Estado frente a esta problemática, en diferentes ciudades de Chile, incluyendo Concepción, se tomaron acciones para remediarlo. De esta forma, el 15 de octubre de 1917, la prensa penquista daba cuenta del funcionamiento del conocido Pan Escolar de Concepción, la que había iniciado sus acciones en junio de ese año por iniciativa de vecinos de aquellos barrios en donde se emplazaban las escuelas afectadas, entre ellas la Superior número 39, Escuela número 1 y 11 de hombres, Escuela número 15 y 10 de mujeres, entre otras, las que habrían proporcionado pan y vestuario a los estudiantes indigentes, contabilizando casi 400 niños con el beneficio del desayuno diario. Al año siguiente, se fue incorporando progresivamente el almuerzo para los más pobres y cuyas casas quedaban más alejadas de los establecimientos educacionales, buscando así cuidar la salud de aquellos infantes y encontrar un paliativo a la extrema pobreza. Si bien con esto se logró solventar en parte las necesidades de los niños de familias obreras y campesinas, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, dictaminada en 1920, hizo la escolarización una obligación, haciendo este problema aún más profundo, demostrando así que algo tan importante como la salud y el bienestar de los niños no puede quedar en manos de la filantropía ni la caridad, debiendo ser un deber estatal y además ser incorporadas en las demandas de las luchas sociales. Y así quedó plasmado los años venideros en las luchas obreras en nuestra zona, pero eso ya es materia para otra historia. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado y no olviden comentar sus opiniones, sugerencias o información que les gustaría apareciera en esta sección. Les dejo con el panel de Cerro a la Izquierda y por mi parte será hasta la próxima semana en una nueva edición de esta sección. Chao, chao. Oye, un saludo afectuoso a Yerko por la sección, te lo explicamos en 3 minutos. Un saludo más que afectuoso a Yerko, harto tiempo que no lo escuchaba, así que me recordó la voz cuando estábamos en los estudios. Así que bastante interesante la sección que nos trajo el día de hoy, específicamente la importancia de la Ley de Instrucción Primaria en este caso, y el bienestar y la salud de los niños como pilar en un poco de la educación, cosa que actualmente lamentablemente vemos un poco su otra cara, en este caso con las últimas reformas que se han generado, y quitándole un poco ese rol tan importante que tiene la educación y su vínculo con la salud y con el bienestar de sus estudiantes. Bueno, volvemos acá a Cerro con cuñas nuevas, veo nuevas cuñas también esta tarde, así que también un saludo a nuestra nueva voz en este caso de Cerro a la Izquierda, renovando nuestro staff ya en su séptima temporada. Podemos revelar identidad, ¿no? Sí, podemos revelar identidad en este caso. Un saludo a la Lino, creo que no esté viendo hasta ahora, pero un saludo que ella grabó los nuevos audios de Cerro a la Izquierda. Así que bastante radial la voz, así sí. Que bien. Dedito parado, sí, para muchas la, gracias. Para las nuevas cuñas de Cerro a la Izquierda. Ven, ahí está. Ahí está. Bien. Vos radial, eso es bueno. Bueno, y volvemos acá a nuestro querido programa, nuestro segundo bloque. Y vamos a hablar de un tema bastante... ¿Cómo podría decirlo? Que a mí por lo menos me da bastante pena lo que pasó la semana pasada, en este caso con la radio Lorenzo Arenas. Es una radio, para la gente que nos está viendo en Santiago, que nos está escuchando allá, es una radio comunitaria de bastante trayectoria acá en Concepción, que está ubicada justamente en un barrio bastante, un barrio popular, un barrio histórico de la comuna, como sí, es el barrio Lorenzo Arenas. La radio, lamentablemente, la semana pasada, el día martes 28, fueron notificados de su clausura. En este caso, esto fue por parte de la Dirección de Patentes de la Municipalidad de Concepción. El argumento que se da, por lo que yo tengo entendido, tiene que ver con las irregularidades con respecto a los avisajes comerciales. Creo que es el argumento que se grimió por parte del municipio o la Dirección de Patentes Municipales para generar el cierre de este medio de comunicación, que ya tiene bastantes años de trayectoria acá en el Gran Concepción. No sé, Angel, ¿qué te parece a ti lo que pasó? Un poco, no sé, tus impresiones respecto de este... Mira, inmediatamente cuando yo supe la noticia, se viene a la cabeza varias veces en que esto ya ha pasado, que radios comunitarias, por una u otra razón, independiente, en realidad es cualquier razón, terminan clausuradas y terminan siendo perseguidas y clausuradas. Y no estamos hablando de radios que estén como al margen de la institucionalidad, que estén funcionando así como radio piratas, que tampoco nosotros tenemos ningún problema con eso, pero estas son radios que están legalizadas, que están cumpliendo con todas las de la ley, podría, como se dice coloquialmente, y aún así se encuentran justificaciones para clausurarlas, porque para mí esta cuestión no es netamente un problema de patente, de publicidad y todo esto, porque cuando yo leo la información que está en Agencia de Noticias, Medio a Medio, se desliza y se dice que el problema va más allá solamente de esta clausura después de una fiscalización. Lo que sí me da gusto es que después de la clausura ellos siguieron transmitiendo. Sí, muy bien. Y eso me parece excelente, que es un acto bastante importante, que y lo dice también la declaración, dice que la radio suena tan bien clausurada como no clausurada. Así que no se marca mucho la diferencia. Voy a leer un poco un extracto de ¿sí? esta declaración. El martes 28 de mayo, dos fiscalizadores de la Dirección de Patentes de la Municipalidad de Concepción, porque es la Municipalidad de Concepción, hay que dejarlo muy claro. Hay que decir. Sí. Que ya nos habían visitado con anterioridad, o sea, ya habían sido fiscalizados antes, fueron una vez más a los estudios de la radio Lorenzo Arenas ubicados en el ex mercado del sector del mismo nombre. La última vez que los vimos nos dejaron una citación al juzgado de policía local donde debíamos presentarnos, pero a la cual no asistimos para intentar resolver el problema de la patente municipal previamente. O sea, estaban tratando de resolver el problema, por eso no se presenta. O sea, existe una voluntad de resolver el problema. Era, por lo tanto, una visita esperada, suponíamos que nos traerían una segunda citación. Sin embargo, tenían una sorpresa, un decreto que decía, entre otras cosas muy aburridas, procédase a la inmediata clausura del inmueble ubicado en Marina de Chile 4075. Levantaron un acta con mucha ceremonia y luego de solicitar que fuera firmada se retiraron. La radio continuó transmitiendo clausuradamente el matinal entre desayuno y almuerzo animado por Víctor Cuevas. Como les decíamos, siguieron transmitiendo y la radio clausurada, una vez clausurada, la directiva por supuesto se preocupa de igual manera y se acerca a la municipalidad a intentar hablar con el alcalde, el señor Álvaro Ortiz. Colega periodista, quien debería comprender bien nuestra preocupación por la clausura de un medio de comunicación, pero para colmo comunitario, con una trayectoria de 19 años y un amplio reconocimiento en la ciudad, que ha sido contratado por la propia municipalidad para difundir los servicios del nuevo CEFAM de Lorenzo Arenas. O sea, la propia municipalidad ha hecho uso de este espacio para poder difundir cuestiones de la comuna. No fue posible hablar con Álvaro Ortiz. No fue posible ser ubicado de emergencia, de urgencia como ameritaba el caso, no se le facilitaron las cosas a las personas que estaban tratando de hablar con él, a la directiva de la radio. Por lo tanto, el diálogo no se pudo dar y no existe, al parecer, la voluntad para atender esta urgencia. El problema creado con la clausura de la radio Lenos Arenas no está resuelto, pero vamos bien encaminados. Nuestra estrategia es el diálogo mientras podamos seguir transmitiendo. Claro. Así que nosotros esperamos que esto se solucione a corto plazo, que ojalá estas cuestiones, con estas voluntades, estas no voluntades del municipio, dejen de suceder, porque ir a fiscalizar, hay hartas cosas que fiscalizar. Oh, mira, yo te pongo el ejemplo, va a ser súper redundante, pero el ejemplo de las radios evangélicas piratas. ¿Cuántas de radios evangélicas que se meten en el dial? Y te puedo asegurar que ninguna de esas ha sido clausurada o no le ha pasado nada a ese tipo de medios. Sí. Pero estos medios que son comunitarios, que están insertos en un territorio y que y tienen un cierto discurso crítico frente a ciertas cosas, son bastante perseguidos y se les buscan resquicios legales para poder cerrar. Es raro, en realidad no es raro, no me extraña tanto de parte del, en este caso, del municipio, este tipo de actitudes. Recordemos lo que ha pasado con el comercio ambulante en el centro de Concepción. Algunos han aplaudido estas medidas de represión, pero vienen de la mano. O sea, por un lado reprimen medios comunitarios, por otro lado reprimen a gente que de escasos recursos, que vende productos bajo ciertos prejuicios y ciertos reglamentos que se establecen. Entonces, es fome los criterios. O sea, sí. ¿Cuál es el criterio acá para cerrar en este caso? A ver, clausura, en realidad. Sí, yo creo que hay que... bueno, en estos casos yo creo que hay que ser desconfiados. O sea, nos pueden pensar que estamos haciendo casi que periodismo conspirativo, o sea, como la conspiración, y no. Yo creo que esta cuestión es algo que se da constantemente. Ahora me llama la atención porque esta radio, como dije, ha tenido convenios con la municipalidad, tiene convenios con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tiene convenios con la Universidad de Concepción, tiene practicantes de la Universidad de Concepción dentro de la radio. Tiene bastantes auditores, entonces tiene 19 años de trayectoria. Entonces, yo creo que es una torpeza lo que están haciendo. Esto es un absurdo. La radio tiene que seguir funcionando, va a volver a funcionar, no puede ser distinto. Entonces, creo que fue una medida innecesaria. Tendrían que haber, si es que no se habían presentado, tendrían que haber llamado a una segunda citación, haber conversado, haber abierto el diálogo. Pero lamentablemente tomaron este camino que yo creo que fue el peor. Así que están siendo asesorados por un abogado conocido en esta zona, Pablo Ortega. Y también los mismos radialistas de la Radio Las Serenas dicen que están también reportando esta situación a organizaciones internacionales. Entonces hay que estar atento al desarrollo y a ver si esto también se va a transformar en una constante, porque no es difícil pensar que van a comenzar a hacer esta cuestión. Y ojalá se preocupen de lo que dice el Nelson, pues, de las radios piratas evangélicas, a ver si es que tienen ese mismo ímpetu para ir a clausurarla. Exacto. Oye, no sé si se escucha algo en mi voz. Sí, se escucha. Bueno, primero, este argumento de pasar a visaje comercial es la herramienta que tiene el Estado justamente para impedir de que estas radios crezcan, porque así le ahoga cualquier forma de financiamiento. O sea, si hay que tener una radio comunitaria, está de sobreaviso, que es gastar plata, claro, gastar tiempo y plata, jamás, y que no pueda crecer mucho porque esté limitado a lo que son tus recursos, y claro, postular a fondo, pero el auto la autogestión del medio es difícil dentro del esquema. Claro, entonces, ¿por qué no deberían pasar avisos primero que todo? Y segundo, tampoco queda claro que ellos lo hayan hecho. Al parecer hacían canjes, como saludar a algún... como agradecer a Panadería Tanto por los panes que trajo para la ONCE, una cosa así. No sé si eso sea argumento para cerrar un medio de comunicación. Claramente no. Entonces ahí queda claro cuál es la intencionalidad que hay detrás de eso. Un nuevo ataque del municipio de Concepción, encabezado por Álvaro Ortiz, hacia organizaciones sociales que no le son... agradables. Claro. que no le reportan votos. Genuflectas, por decirlo, claro, de forma elegante. Y a propósito, saludamos a Radio Aucan, nuestro medio amigo, que ellos dieron una pelea gigante de años, fueron allanados por la PDI, llegaron incluso hasta el Tribunal Constitucional mismo, que les dio la razón, y en este momento están transmitiendo de forma regular, con un dial que le entregaron y todo, pero independiente, como decía el Angel, pirata, hay muchas radios pirata porque el Estado limita mucho las posibilidades de tener una radio, no porque les guste ser pirata. Entonces, radios van a ver, piratas van a ver. Saludos a todas las radios que están en esta enorme labor que significa mantener un medio de comunicación. Solidaridad entre todos, entre todas. Exactamente. Y eso, que sigan transmitiendo nomás en la Lorenzo Arena. No queda de otra. 107.1 en Concepción. Bueno, sí, lo que dice Jano resume bastante nuestro pensar en este caso, toda la solidaridad con este medio histórico también de acá de Concepción, igual que Radio Voz de la Mujer, más de 19 años de trayectoria, que yo creo que no pueden ser borrados de un plumazo por un decreto, por una ordenanza, o porque a Álvaro Ortiz se le paró el genio y se le ocurre ir a clausurar medios. Yo creo que los medios subsisten por sobre la discrepancia o los pensares de un alcalde de turno en este caso. Así que toda la solidaridad con Radio Lorenzo Arenas, que sigan transmitiendo. Que y sigan... una cosa, tanto que le dan color con la libertad de expresión, que en Chile la democracia y no sé cuánta cuestión, aquí hay un ejemplo de que no es tan así. Exacto. Porque hay gente que mira para otros países, que no voy a decir cuál, claro. Y están así como espantados, que no sé qué, y mira aquí en Chile. Claro. Como mirar para afuera siempre es más fácil. Es como la frase del callado, que estamos en democracia. Sí, así es. Que la he escuchado varias veces y que cada vez que pasan este tipo de situaciones me genera más estar de acuerdo con esta, sí, con esta frase. Más sentido. Sí. Bueno, y ya vamos casi, son 9:00 de la tarde acá en Radio Voz de la Mujer, en el programa Cerro a la Izquierda. Estamos en el último bloque ya de nuestro programa, la última palabra en este caso de cierre. Sería súper bueno como para dar el tiempo que nos queda, hablar un poquito de la cuenta pública, en este caso, que se hizo el día viernes, el día sábado, ¿verdad? Sábado. El día sábado, en la noche, horario prime. Por lo que supe, leí por ahí por los medios, subió 7 puntos el rating gracias a este cambio de día de la cuenta pública. Eso es lo más importante. Claro, es lo más, más que los anuncios es eso. Claro. Igual como para hacer un repaso somero, básicamente lo que habló Piñera tiene que ver con algunos ejes. Por lo menos, ofertones. Bastantes cosas se ofrecieron. El área de transportes, por ejemplo, el implementar un servicio de tren de Santiago con Valparaíso, cosa que hace rato está dando vuelta. Por otro lado, la viabilidad de construir más líneas de metro para Santiago, líneas 7, 8, 9, 10. Y también la construcción llevar el metro a otras ciudades. Y priorizó la ciudad de Concepción como una de las ciudades para poder factibilizar una posible instalación de metro. Eso en el área de transporte. En el área de política, el anuncio que más generó ruido fue la rebaja de diputados y senadores, que va a proponer como reforma constitucional el bajar el número de diputados y el número de senadores, y también poner el límite a la reelección. Así es. Ese fue otro tema que apareció bastante, la creación de un nuevo nombre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que es básicamente la fusión del de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda en uno solo. Claro. Otro anuncio tiene que ver con la modernización de los remodernizados, que tiene que ver con las policías, el Poder Judicial y el Ministerio Público. En este caso, a raíz de toda la crisis institucional que ha generado, y hablemoslo en términos simples, la corrupción que ha habido en estas instituciones en los últimos años, que se han ido destapando y destapando casos, generó este acuerdo nacional y transversal que va a ser liderado por el Ministerio del Interior. Estamos todos de acuerdo. Nos enteramos súper bien de cuáles son las medidas y cómo llegamos a esto, pero... Exactamente, y esos fueron algunos de los anuncios importantes que generó Piñera con respecto a su cuenta pública y en su segunda cuenta al Congreso Pleno en este caso. De ahí podríamos dedicarnos todo un programa a hacer una crítica punto a punto, pero yo creo que primero me quiero referir a la cuenta pública no pública, que lo conversábamos antes de iniciar el programa. Primero, es grotesco que se ponga en horario prime, así como un programa de las 22 horas después de las noticias, así como... El Ley de Piñera. Claro, el Ley de Piñera, una cosa así. Eso es poder, como para copiar a lo que se hace en Estados Unidos. Así es. Como de el hecho, discurso de la Unión. Eso. De hecho, yo vi en las noticias en la web que estaban también comentando... estaban los looks en la alfombra roja de mi amigo Alexi y los looks en la cuenta pública. A ese nivel estamos, o sea, casi que es lo mismo y también hay que evaluar los looks. Y los outfits. Los outfits, los llamados outfits, Jano, como tú siempre lo nombras. Y además, comentar que de público no tiene nada, que la gente, los ciudadanos, el chileno a pie, está bastante lejos de poder acceder a esta cuenta pública. Uno, mucha policía dando vuelta, mucha represión. Poca gente en la calle, en realidad. No, yo no vi mucha gente dando vueltas por este discurso. Y básicamente, qué bueno que lo planteé ahí, Angelo, que es como el corolario de este ensayo de republicanismo que se pierde, que ya perdió el foco hace rato. Porque este ejercicio de cuenta pública era una cuenta pública no solamente al Congreso, sino a la ciudadanía en general de Chile. Y que ahora se ha transformado básicamente en un ejercicio de republiqueta, en realidad, donde tú juntas solamente diputados, senadores, es tu gran discurso, invita a un par de gente más y sería. No se ve, ya perdió el afán republicanista, entre comillas, que podía haber tenido en algún momento este discurso antiguamente el 21 de mayo, hoy día 1 de junio. Y para cerrar, yo me iría a los que quedó sin anuncio. Los temas que nunca fueron anunciados. Exacto. Y que eran temas que habían estado en la palestra pública durante desde el año pasado y que no tuvieron ninguna mención, ni mención honrosa siquiera. La educación no sexista. Exacto. O sea, todos sabemos cuánto se ha luchado por esto y cuánto comentario de uno y otro lado ha existido, y ha sido un tema bien transversal. La prevención del VIH, las cifras que nos han sorprendido a todos y que nos tienen a todos en alerta con respecto a eso. Un tema que en Cerro vamos a abordar en algún momento. Así es, en profundidad. En profundidad. Y el fin a las zonas de sacrificio, que nosotros tenemos acá Penco, Lirquén, como una de las zonas que están muy interesadas, que estaban ahí interesadas en que se hiciera algún anuncio, ¿cierto? Pero no se tocaron, o sea, derechamente no se hablaron. Lo que es llamativo, porque se supone que se atiende, como dice el Nelson, a las demandas de la ciudadanía, se les da una respuesta, es la oportunidad en que este presidente de la República de Chile le habla a los ciudadanos y les dice, si esto les preocupa, esto es lo que vamos a hacer. Claro. Y estas preocupaciones, que son preocupaciones que la educación no sexista, ha sacado a miles de personas a las calles y no hay ninguna respuesta, no hay ninguna referencia, no hay nada. El reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas, en este contexto de consulta indígena muy rechazada, sí, que ahora andan dando vueltas en un montón de spots en distintas radios. De hecho, en Ñuble, hoy día se rechazaron las comunidades de Ñuble que esta consulta indígena, como dato, y en varias comunidades ya se está dando, y no solamente en Mapuche, sino también en el norte y en Rapa Nui. Así es. Entonces, queda ALDE, como siempre en realidad, no sé cuándo, ¿no? Pero queda con cuestiones que quizás hasta si yo fuera asesora del presidente, jamás lo haría. Esto es una un juego hipotético. Muy hipotético. Yo le diría que por lo menos haga una referencia a estos temas o algo. Algo, porque sí, a mí me suena mucho que como que el discurso habla en el lado A del cassette y la gente y la sociedad o los movimientos están en B. Sí. Entonces como que habla un tema que ni siquiera no está presente en la agenda y habla con no hay un correlato, no hay una discusión o un debate. Así es. Entonces no logra conectar con la ciudadanía, no logra conectar con la gente, quizás, bueno, tratan de hacer esta cuestión en estos horarios, de esta forma, que parezca muy llamativo en imagen, ¿cierto? Pero finalmente no se toca, como dice Nelson, en esta comparación vintage de cinta de cassette. Porque exacto. No todo el mundo conoce los cassettes. Sí. Pero para las millennials, los cassettes eran unas cosas que se colocaban en un equipo y sonaban. Era muy bueno. Que tenían lado A y lado B, que los tenían lado A y lado B. Entonces, bueno, pero ya, está no conectado con. Claro. Pero vino para acá, para Talcahuano, después de la emergencia y empezó a hablar de seguridad y de sacar a los carabineros a la calle. Entonces tampoco está conectado con nada, si seamos francos. O sea, no estamos pidiendo pera al olmo. Esto hay que comentarlo, lo tenemos que decir, pero es algo que es una constante. No conecta con nada. El gobierno actual, la administración actual no está conectando con nada y no se espera tampoco que lo haga. Claro. Y esta cuestión del anuncio de los senadores, de la reducción de senadores, de parlamentarios, es bien controversial, ¿eh? Porque se dice que es una vuelta al binominal. Y se hizo el anuncio y ahí están todos discutiendo, pero o sea, todo lo que hubo que hacer, todo lo que hicieron los que estaban interesados para llegar a que el sistema binominal se acabara, y hoy día es una vuelta así como disfrazada de algo. Claro. Era más importante, por ejemplo, hacer un anuncio de bajar los sueldos de los diputados y los senadores, yo creo. Eso era, yo creo, que una demanda más urgente de la ciudadanía, algo, un gesto que quizás hubiese apreciado un poco más. Pero bueno, no sé, Nelson, si quieres cerrar con alguna... No, yo creo que mi reflexión tiene que ver con que este ejercicio de republicano ya perdió el tenor hace bastante años de ejercicio republicano, básicamente una ley de ofertones, y de ofertones que muchas veces no tienen criterio de realidad. Yo creo que es lamentable. Pero te hablo un poco de en lo que estamos, en lo que está la clase política actualmente, una élite política que está hablando a un país que no existe. Habla de un país que no existe, que no está en la realidad. Entonces, es difícil, es complicado. Construir política desde ahí es súper complicado. Y por ende, yo creo que hay que ponerle ojo a lo, justamente a lo que no se vio de este discurso, a los procesos emergentes que están dando vuelta. Educación no sexista, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, zonas de sacrificio, y todos estos temas que se han ido comentando y que en el discurso no estaban. Yo creo que de eso tenemos que hacernos cargo. Yo creo que más que la clase política, no lo veo que se haga tanto cargo, sino el movimiento social, básicamente. Así es, y la clase política siempre está a la cola y reacciona tardíamente después de aplicar represión. Entonces, al final, bueno, Cerro a la Izquierda se hace cargo de esos temas. Justamente de los temas que no están en la palestra del gobierno, que no están en los medios de comunicación de masa, para eso está Cerro a la Izquierda. Y por eso mismo, nosotros, cerrando ya un capítulo de Cerro a la Izquierda, los invitamos a seguir conectados con nosotros, a seguir conectándonos cada día lunes de 7 a 8 de la tarde, temporalmente de la Casa Estudio. Exactamente. De pero la pronto casa... nuevamente en los estudios de Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a la gente que está conectada por el Facebook Live, a la gente que nos va a escuchar en Spotify, a quienes nos siguen en Instagram, en todas las plataformas que tenemos, los que nos escuchan por el aire, a través de la Radio Voz de la Mujer, ¿cierto? Que nos sintonizan. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo aprovecho inmediatamente de despedirme, agradecer una nueva edición de Cerro Izquierda, mandarle un gran saludo a Gamaliel, un saludo a Yerko, al Gama que está trabajando en Codelemu, y también un saludo al Yerko por esta nueva sección de En 3 Minutos. Sí, te lo explicamos en 3 minutos, me gustó la sección, así que sí. un saludo a los chiquillos, que no, a Gama que no pudo estar, y a Yerko que volvió con su nueva sección. Y ya nos empezamos a despedir para vernos, escucharnos la próxima semana, el próximo lunes a las 7 de la tarde, en su horario habitual. Cerro a la Izquierda desde los estudios, desde Casa Estudio en este caso por ahora, pero ya pronto volveremos a los estudios de Radio Voz de la Mujer, arreglados, remozados, versión 2.0, enchúlame la radio. Así que nos estamos viendo, escuchando la próxima semana en Cerro a la Izquierda, como siempre desde Concepción, y como siempre, Jano, con música de Conce, imagino, ¿o no? O Penquista. Sí. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? ¿Qué es lo que...? Veneno. ¿Veneno de...? No, la banda es Veneno, la canción se llama Veneno. El Veneno de Veneno. Y con esta canción nos despedimos. Un abrazo, chao, chao, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Cerro a la Izquierda.